Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. ¿Te sientes como un insecto en una jungla espesa porque eres uno más frente a tantos artistas? ¿No logras diferenciarte entre tantas propuestas musicales que existen en el mundo? ¿Sientes que no conectas con tus fans? Esto puede ocurrir por diversas razones, o sea, si quieres resolver estos problemas hay que realizar diferentes acciones para poder resolver tu caso particular. No todos los artistas o grupos están en la misma etapa, algunos apenas están empezando, otros ya tienen cierto recorrido y otros son Taylor Swift. Si no eres Taylor, lo más probable es que necesites destacar sobre el resto de insectos que están habitando la jungla de la industria musical. Y como eres oyente especial de nuestro podcast, te voy a echar una mano. A ver, no te puedo prometer nada porque no me gusta jugar con las aspiraciones de las personas, pero sí te puedo asegurar que te puedes llevar alguna idea interesante de lo que te voy a contar. Si te gusta y ves que puede funcionar, no esperes más y ponte a aplicarla. Más vale actuar y equivocarse que no hacer nada. Acción masiva imperfecta. Vamos a hablar de branding, de tu marca personal o tu marca musical. Se trata de la percepción que tienen los demás de ti. Es el reflejo de tu manera de ser y de tus creencias. Si eres un grupo, pues lo mismo, es el reflejo de las creencias del grupo en conjunto. Porque algo tienen que tener en común, ¿no? Si no, ¿qué los une? Entonces, el branding consiste en conocer bien lo que tienes que ofrecer al mundo y conocer bien lo que te diferencia del resto. Así puedes destacar para ser recordado. Tú, como artista o grupo, quieres meterte en la cabeza de tus fans, que te recuerden, que estés presente en sus vidas y sus pensamientos. Y para esto no podemos obligar a nadie a que lo haga. Mejor dicho, el branding no funciona haciendo las cosas a la fuerza, sino que funciona con persuasión y con inteligencia, y con repetición. Vamos a mostrar una coherencia entre lo que somos y lo que queremos ser. Porque no siempre ser quien eres funciona. Si eres el tipo de persona que obtiene los resultados que quieres, genial, ya tienes un buen branding. Pero si no, hay mucho, muchísimo trabajo por hacer. Los gringos tienen una frase cliché que suena en todos lados, que dice "Fake it until you make it, bro". Fíngelo hasta que lo logres, lo cual significa que debes elegir un arquetipo de artista que quieres ser en un futuro y actuar como si ya lo fueras. Vuélvete actor de ese personaje hasta que tu mente subconsciente lo interiorice y finalmente termines por convertirte en esa persona. No me refiero a que dejarás de ser tú totalmente, me refiero a que desaprenderás ciertos hábitos y aprenderás unos nuevos, hasta volverte en el tipo de artista que destaca sobre los demás. ¿Suena fácil o difícil? La verdad no lo es, no es fácil. Las cosas fáciles son para los mediocres y los artistas cracks entienden el proceso de las cosas, entienden el paso a paso, el trabajo continuo y permanente. Si fuera fácil, todo el mundo destacaría, todo el mundo sería famoso. Si fuera fácil, todo el mundo sería extraordinario y entonces esa palabra perdería el sentido, porque lo extraordinario se refiere a algo que es excepcional, notable o fuera de lo común en términos de calidad, importancia o impacto. Y lo ordinario se refiere a algo que es común, usual o típico, algo que es de calidad media o promedio, sin destacar por encima de lo normal. Lo ordinario son las masas de artistas mediocres, mientras que lo extraordinario son aquellos con un branding excelente, que se diferencian de las masas. Si todo el mundo fuera extraordinario, podrían estar volviéndose ordinarios. Pero bueno, este es un caso hipotético, porque si todo el mundo persiguiera la excelencia y el ser extraordinarios, yo pienso que se subiría el listón de calidad artística muchísimo. Yo pienso que sería beneficioso para el arte y la vida en general. Dile a eso, por ejemplo, a Alex Turner de los Arctic Monkeys, o a Kevin Parker de Tame Impala, o a Dua Lipa. Da igual el género musical, aquí estamos hablando de branding, de crear una marca personal o grupal poderosa y memorable. De todas formas, yo sé que hay muchos artistas que no escuchan este podcast. Por eso es poco probable que se vuelvan extraordinarios. Ya no solo por escucharnos, sino porque no se están educando y no invierten tiempo y dinero en su formación. Quieren que las cosas les caigan del cielo y que un día cualquiera llegue un AR, un cazatalentos, y lo llame para firmar contrato con una discográfica major. Es como quien aspira a ganarse la lotería. Eso se llama vivir en las nubes. A mí me encanta soñar, pero trato de aterrizar esos sueños y convertirlos en realidad. Te voy a contar una corta historia sobre lo que hago y enseguida seguimos con el podcast. Soy productor musical porque mi padre es una banda sonora andante. Pone desde música clásica, pasando por jazz, rock y hasta son cubano. Y mientras la mayoría de niños jugaban con el balón, a mí me gustaba soñar que componía canciones que se escribían solas. Ahora sé que no se escriben solas, pero que si las sueñas, las puedes crear. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar Guane. Acabo de lanzar la canción debut, se llama Comfort y la hice cuando estuve separado de mi chica 8 meses. No sé si te pasa, pero el paso del tiempo me ataca fuertemente y cuando nos separamos me sentí como un cactus desolado en medio del desierto. Ella, con su don de las palabras, me contó aquello y me hizo caer en cuenta que lo íbamos a lograr. Ahora te cuento qué me dijo, pero antes te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music o tu app favorita el nombre Jaguar Guané. Es mi nuevo proyecto y me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música y es un honor para mí que la escuches. Más fácil aún, buscas en Instagram, jaguar-guane, nos sigues, me sigues, y ahí están los enlaces en el perfil. Jaguar como el animal y guane se escribe G-U-A-N-E. Este anuncio lo hago aquí en privado, especial para ti que eres oyente de nuestro podcast. Ok, entonces mi chica me dijo que no había impedimentos, que nuestra conexión es tan potente como la energía atómica, que no hay nada que nos separe y que era una prueba que nos ponía la vida para saber si realmente es importante seguir juntos. Por eso quise componerle una canción, pero no quería que fuera la típica canción de amor melosa y aburrida. Por eso compuse Comfort, una canción que también puedes dedicarle a esa persona especial, sin caer en tópicos y frases cliché, mejor dicho, un producto original hecho a medida para un ser especial. Una canción que habla sobre un mundo de ensueño, un mundo donde el protagonista se vuelve colibrí para alegrar la vida de esa persona especial. Dicen que el colibrí es un ave de la buena suerte y trae buenos presagios, y hay personas colibrí en nuestras vidas. De eso va Comfort. Dedícala a esa persona colibrí. Te dejo los enlaces en la nota del programa para que escuches Comfort y me des tu opinión. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me gustaría tu opinión. Si eres artista y quieres un sonido similar, envíame un mensaje en mi Instagram, cirogalvis-bajo, y te cuento más detalles. Mando un mensaje con la palabra artista. Ok, volviendo a lo que estábamos hablando sobre el branding musical. Un buen branding tiene las siguientes ventajas, además de la diferenciación. 1. Conexión profunda con tus fans. Te ayuda a establecer una conexión emocional con tus fans al reflejar tus creencias, valores y personalidad como artista o grupo. Esto puede generar lealtad y compromiso por parte de los seguidores, lo que a su vez puede traducirse como un mayor apoyo en participación y ventas de música o entradas a conciertos. Número 2. Facilita el crecimiento y el éxito a largo plazo. Al identificar claramente lo que te diferencia del resto y construir una imagen coherente y atractiva, el branding sólido te posiciona para un crecimiento continuo y un éxito sostenible en la industria musical. Además, si aplicas un enfoque estratégico y profesional hacia tu marca personal o musical, estás invirtiendo en tu carrera a largo plazo, lo que puede abrir puertas a oportunidades de colaboración, patrocinio y desarrollo profesional. Uno nunca sabe lo que puede pasar en esta vida haciendo un buen branding. Así que mi consejo es, comienza a trabajarlo ya. Número 3. Valor percibido y precios más altos. Un buen branding puede influir en la percepción de calidad de tus productos o servicios, que en este caso serían canciones o conciertos o merchandising. Cuando tu marca musical está asociada con atributos positivos y una experiencia excepcional, los fans están dispuestos a pagar precios más altos por tus entradas de conciertos, de merchandising o de productos especiales. Esto puede resultar en mayores márgenes de beneficio y en un posicionamiento más fuerte en el mercado musical. Y ten claro una cosa, seamos realistas, depende mucho de la etapa de tu carrera en la que estás. No vas a poder cobrar caro si apenas estás empezando. Hay que escalar, seguir un paso a paso. No es una tarea fácil, porque ser artista y vender tu música no es como quien vende pizza o quien vende servicios de peluquería. Es mucho más complejo que eso, porque un peluquero o un panadero está cubriendo una necesidad tangible. O sea, tú puedes ver, oler, tocar el pan, pero un artista de por sí no está cubriendo ninguna necesidad tangible. Si quieres saber qué necesidad suples con la música, envía un mensaje con la palabra necesidad en mi Instagram, cirogalvis-bajo, y te cuento. Se escribe cirogalvis-bajo. Manda el mensaje y te cuento. Entonces, como no estás supliendo ninguna necesidad, vas a tener que crearla, lo cual requiere más trabajo y más ingenio para lograr que las personas se interesen por tu música. En la era digital, la competencia en la industria musical es más feroz que nunca. Un estudio realizado por Nielsen encontró que el 84% de los fans de la música descubren nuevos artistas a través de recomendaciones en línea y redes sociales. Esto resalta aún más la importancia de tener un branding sólido y una presencia consistente en plataformas digitales para captar la atención y el interés del público objetivo. Un ejemplo de éxito en la aplicación de un buen branding en el mundo del rock es la banda británica Arctic Monkeys. Ellos se formaron en el 2002 en Sheffield, Inglaterra. Los Arctic Monkeys lograron destacarse no solo por su música, sino también por su enfoque distintivo en el branding y la promoción. Esto emana desde el principio de su carrera. La banda mantuvo una estética visual coherente y reconocible en todas sus imágenes de marca, álbumes, presentaciones en vivo. adoptaron una imagen de como de los chicos de la calle con un toque de ingenio británico mezclado con un estilo de Elvis Presley. O sea, esto resonaba con su base de fans y los distinguía de otras bandas contemporáneas. También los Arctic Monkeys se destacaron por su enfoque innovador en la promoción y la distribución de su música. En lugar de depender exclusivamente de las estrategias tradicionales de la industria discográfica, la banda aprovechó internet y las redes sociales para conectarse directamente con sus fans y crear un seguimiento fiel. El álbum debut de ellos, que se llamó Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, lo lanzaron en 2006, el que tiene la portada de un man fumando. Pues ese álbum se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia del Reino Unido en ese momento. En parte debido a la habilidad de los Arctic Monkeys para generar anticipación y crear una narrativa convincente en torno a su música y su imagen de marca. A lo largo de los años, los Arctic Monkeys han mantenido su reputación como una de las bandas de rock más influyentes del siglo XXI, gracias en parte a su enfoque coherente y efectivo en el branding, que les ha permitido mantener una conexión sólida con su base de fans y seguir evolucionando como artistas. Hay muchos ejemplos de branding, bien hecho. Hay artistas que se hacen peinados, se ponen gafas, gorras, piercing, tatuajes y más vainas. Hay otros que no se destacan por nada físico, sino por su forma de comunicar, su elocuencia o su tontería, su estilo de baile, su timbre de voz característico o algún sonido u efecto presente como su marca musical. ¿Tiene esto sentido para ti? Ok, pasemos a la acción. De una, hoy mismo, porque si realmente estás comprometido con tu proyecto musical, no vas a quedarte esperando sentado o sentada con las nalgas rojas porque tu música no tiene el alcance que te gustaría. Vamos a hacer un buen branding. Te daré 3 consejos prácticos, si puedes, es hora que tomes nota. Aunque mucho mejor si estás tomando nota desde el inicio de este podcast. Entonces lo puedes escuchar cuantas veces quieras, dale al replay, no importa. El primer tip es define tu identidad de marca. Identifica los valores, la personalidad, la narrativa única que quieres transmitir como artista o banda. Esto incluye considerar cómo te gustaría que te perciban tus fans y qué mensajes quieres comunicar a través de tu música y tu imagen. El tip número 2, investiga a tu audiencia. Conoce a tu público objetivo y comprende sus gustos, intereses y comportamientos. Esto te ayudará a adaptar tu branding para que resuene con tu audiencia y atraiga nuevos fans que se identifiquen contigo. Por ejemplo, si te interesan los temas sociales, pues métete en un tema social y a partir de ahí ve atrayendo fans. Si eres un prodigio musical, pues muéstrate las habilidades que tienes de tocar la guitarra también, o el piano, o tu instrumento también, o cantar. Y el tip número 3 es mantén la coherencia. Asegúrate de que tu branding sea coherente en todos los aspectos de tu carrera, desde tu música y tus videos hasta tu presencia en redes sociales y tu merchandising. Mantén una imagen consistente y reconocible para fortalecer tu marca y construir una conexión duradera con tus fans. Y ahora es momento de pasar a la acción. Te voy a dar el siguiente ejercicio o tarea. Realiza un ejercicio de autoevaluación de tu marca personal o musical. Dedica un tiempo a reflexionar sobre los siguientes aspectos. Escribe las siguientes preguntas y anota sus respuestas. Número 1. ¿Cuáles son mis valores y creencias como artista? Número 2. ¿Cuál es mi estilo musical y cómo se diferencia de otros artistas? Número 3. ¿Qué mensaje quiero transmitir a través de mi música y mi imagen? Número 4. ¿Quiénes son mis fans ideales y qué los motiva a seguirme? Número 5. ¿Cómo puedo mejorar mi presencia en redes sociales y mi comunicación con mi audiencia? Muy bien, una vez que hayas completado este ejercicio, revises tus respuestas y utilices esta información para ajustar y mejorar tu branding, asegurándote de que esté alineado con tus objetivos y tu identidad como artista. Comunica este branding con los miembros de tu equipo. Es importante que todo tu equipo lo tenga claro. Y si estás solo o sola, interioriza bien tu branding. Tatúatelo, imprímelo, escríbelo en un espejo, haz un graffiti, escribe un libro, haz una canción, lo que sea que te permita recordarlo. Porque a partir de hoy es uno de los principios y las claves que te ayudarán a impulsar tu proyecto musical. ¿No me crees? Ve y pregúntale a Alex Turner de los Arctic Monkeys. En resumen, el desarrollo de una marca personal o un branding fuerte inicia con el autoconocimiento. Y en la jungla desbordante de la industria musical, muchos artistas son como un insecto entre la maleza, luchando por ser visto y escuchado. Pero no te conformes con ser uno más del enjambre. El secreto para destacar y conquistar el corazón de tus seguidores radica en tu branding. Es la melodía que resuena en la mente de tus fans, la imagen que los seduce y la conexión que los enamora. Cada éxito en la música ha sido moldeado por una marca poderosa y distintiva. Así que no esperes a que las oportunidades lluevan del cielo. Crea tu propio destino. Define tu sonido. Conoce a tu audiencia y proyecta tu autenticidad con cada nota. No se trata solo de ser extraordinario, sino de ser tú o de convertirte en ese arquetipo que quieres ser. No importa qué personalidad adoptes, lo más fácil es que seas tú, pero también tienes la opción de ser un actor o una actriz y encarnar un personaje. En el arte no hay límites, todo es posible. Y el mundo espera tu música, tu marca, tu legado. ¿Estás listo para ser inmortal? Con la música puedes llegar a hacerlo y un buen branding te ayudará a cumplirlo. Si quieres conseguirlo, no dudes en contactarme. Te puedo ayudar a conseguir tu sonido, tu identidad, o sea, a producir tu música, el elemento clave de todo artista. Y además, como bonus, te doy una asesoría de branding gratis. ¿El escenario está listo? ¿Te apuntas? Entonces mándame un DM en mi Instagram con la palabra clave branding y te cuento más detalles. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos. Que participes y nos des amor a cambio de mi trabajo. Si sientes que este contenido te ha ayudado, califícalo y déjame un comentario. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. ¿Sigues aquí? Genial. Pensaba ponerte mi nueva canción Comfort, pero mejor te invito a que la busques en Spotify, YouTube o donde prefieras. Ya sabes, quiero reproducciones, así que espero subir esos números. Ponla en bucle.